No, en realidad no debería existir ninguna alza unilateral. Nosotros en el Alto, en el municipio del Alto, tenemos una tarifa diferenciada, ¿no? De un centro urbano donde se paga un boliviano y pasando se aumenta 50 centavos. Cualquier solicitud de modificación a esa situación tiene que ser producto primero de encontrar un consenso con todas las organizaciones sociales, llámese FEJUB, ECOR, etcétera, y conjuntamente el autotransporte. Para ese efecto se ha emitido un reglamento de cálculo de tarifa que está siendo socializado tanto en el sector de la FEJUB como en el sector del autotransporte. Una vez que tengamos consensuado ese reglamento de cálculo de tarifa, ya podremos hablar de empezar a hacer un estudio para calcular una tarifa en la ciudad del Alto. Pero mientras tanto, nosotros como gobierno municipal hemos fijado una tarifa dentro de un radio urbano de un boliviano y pasando 50 centavos. ¿Y eso se mantiene el siguiente año? Se mantiene el siguiente año. Los choferes dicen, ¿no? Nosotros queremos ya la última palabra del alcalde para que se haya, para que haya una tarifa única el siguiente año. Vuelvo a decir, todos podemos querer todo, digamos, ¿no? Pero esto tiene que ser un trabajo serio, ¿no? No podemos agarrar y decir, ahora yo quiero cobrar 2, quiero cobrar 3, quiero cobrar unos 50. Tiene que ser un proceso que se lleve adelante conjuntamente las organizaciones sociales, tiene que haber compromisos también del sector del autotransporte, si se dio el caso, de mejorar el servicio, etcétera. Entonces, no es un trabajo de un día o dos días, de decir, sí, mañana quiero una tarifa plana. No es así. Nosotros, vuelvo a repetir, en el Alto rige una tarifa diferenciada de un boliviano y unos 50 dentro de este radio urbano un boliviano y pasando 50 centavos. ¿Para cuándo prevén concluir ese reglamento de cálculo de tarifas? Ha sido socializado, estamos esperando las propuestas que puedan haber o las observaciones que pueda haber a este reglamento de cálculo. Una vez que tengamos esas observaciones de las instituciones, de las organizaciones de la ciudad del Alto, esperemos sentarnos en una mesa y sentarnos a dialogar sobre cuándo iniciaríamos este trabajo. ¿Los guardias municipales del transporte van a sancionar a quien intente por lo menos elevar arbitrariamente las tarifas? Sí, sí, es así. La Guardia Municipal justamente está siendo capacitada ya en el uso de la boleta de infracción. Y vamos a sancionar como corresponde y como dicta también el reglamento y como dicta la ley. Tenemos un artículo que está prohibida el alza unilateral, de pasajes, etcétera, como una falta gravísima, la cual vamos a nosotros multar, como dicta, con 20 bolivianos. ¿Por qué concepto? Una falta gravísima por el incremento de pasaje, ¿no? Arbitrario. ¿Es 20 bolivianos? Es 20 bolivianos la falta gravísima. ¿No es muy accesible? No se trata de que sea accesible o no, en realidad de lo que se trata es de una vez empezar a sancionar al sector del autotransporte. Es una sanción económica, pero también es una sanción moral la que tiene que haber. Esta sanción de 20 bolivianos es, por ejemplo, a ver, le hago un ejemplo. Ahorita el guardia vial, yo estaba cobrando 2 bolivianos, supongo, ¿no? Sí. Entonces me sanciona ahorita con 20 bolivianos. Pero después de unas 2 vueltas más, nuevamente el guardia vial me dice, no, nuevamente estás cobrando 2 bolivianos, nuevamente me extiende otra boleta más, o es suficiente con esa boleta. Si reincurre en la falta, se le va a volver a incurrir en la sanción también. O sea, no es que cobro 20 y después sigo trabajando todo el día cobrando lo que quiero, ¿no? Simplemente es lo que corresponde, ¿no? Si usted es encontrado infringiendo, se le va a infraccionar, se le va a emitir la boleta de infracción. ¿Actualmente se está emitiendo boletas o están en etapa de capacitación, como se dice? Estamos en etapa de capacitación para poder empezar a emitir esas boletas a nivel ya de ver el tema del trameaje, etcétera, pero la Guardia Municipal está emitiendo las boletas en los lugares no autorizados para estacionar. Ya estamos aquí en el centro urbano de la Ceja emitiendo esas boletas. ¿De no estacionamiento? De no estacionamiento, exactamente. ¿Pero de sanciones, alza unilateral, incumplimiento de tramo? La próxima semana ya vamos a empezar a hacer esas sanciones. ¿Tiene algún distintivo esas boletas para no falsificar? Sí, claro que sí. Claro que sí, tienen todos los sistemas de seguridad, hemos tardado un poco en el trámite administrativo porque son valores en realidad los que se emiten. Entonces esas boletas ya las tenemos, como se dice, emitidas, ya con las cuentas habilitadas para efectuar los pagos, etc. Pasando a otro tema, don Ernesto, ¿cómo se encuentra el tema de la terminal bimodal? El proceso de contratación lo lleva la dirección de licitación, la jefatura de licitaciones. Ahora mismo creo que se ha presentado una empresa al tema de la licitación. No sé cómo andará eso, si se va a adjudicar o no se va a adjudicar, pero está en ese proceso de licitación. Mientras tanto, el traslado de la terminal provisional. Estamos habilitando ahora mismo el sector de Villa Bolívar B, ¿no? Tenemos ahí... D, ¿no? B. B. Bolívar B. Tenemos ahí una vía que estamos habilitando, ¿no? Terminando su... enlosetado. Su enlosetado. Uh-huh. Entonces, una vez que se termine, ya hemos consensuado con todos los operadores, vamos a empezar lo que es el traslado planificado. ¿Cuándo? Una vez que se termine la vía. ¿Para cuándo se prevé eso? Yo estimo que una semana más ya estará concluida. ¿El 2014? Mira, vamos a llegar casi a mediados de este mes, ¿no? La próxima, este fin de semana ya es 15, uh-huh. Entonces estimamos que, a ver, vamos a conjuntamente los operadores ver cuándo iniciamos este traslado planificado. Es oportuno por este momento porque se va a generar tu viaje, ¿no? Y a veces va a ser un poco complicado. El siguiente año, enero casi no, pero ya febrero también igual nuevamente para los carnavales. Entonces, ¿para qué fecha estarían programando ustedes? Vamos a evaluar conjuntamente los operadores, ¿no? Y es que nos hagan conocer también sus preocupaciones y nos sentaremos otra vez para ya una vez que esté el sitio habilitado, empecemos a hacer este traslado, ¿no? Entonces, a ver, vamos a escucharlos también. ¿Van a ir en forma tranquila ahí o hay aún todavía protestas, rechazo a no ir? En realidad nosotros ya hemos consensuado con todos, ¿sí? Entonces, con todos los operadores y ya hemos coordinado que tiene que hacerse ese traslado y ese traslado tendrá que ser de manera coordinada con los operadores, los sindicatos. Don Ernesto, volviendo al tema anterior, ¿dónde se va a hacer el pago de esas boletas de infracción que emiten los guardias viales? Tenemos la dirección de recaudaciones, ya. Los bancos, en las subalcaldías. A partir de la entrega del bote, ¿cuánto tiempo tiene el chofer para hacer efectivizar esto? A ver, a partir de la entrega de la boleta, el chofer tiene, en primera instancia, si paga dentro de los primeros 5 días, va a tener un descuento. ¿De cuánto? Del 50% de la boleta, ¿no? Si paga, cumplido, pero... Si pasa 5 días. Si no pagan esos 5 días, es el valor de la boleta y tiene un tiempo máximo, creo, 30 días. A partir del día 30 se incrementa un 20% de multa más al valor de la boleta, ¿no? ¿Y eso por cada mes va subiendo o anualmente? No, claro, solamente son 2 meses, ¿no? Si no paga, digamos, al tercer mes vamos a proceder al retiro de la placa. ¿Sí están armándose jurídicamente para ver y tal? Tenemos el marco jurídico, que es la ley de transporte y los reglamentos. ¿Algo más en estos dos aspectos, don Ernesto? No, en realidad de explicarle también al sector del autotransporte que lo que estamos buscando es trabajar en beneficio también de la población. Queremos que el servicio mejore, ¿no? Que de una vez podamos evitar conjuntamente el sector del autotransporte, el tema del trameaje, etcétera, y que nos podamos poner de acuerdo en beneficio de la población. Muchísimas gracias, don Ernesto. Gracias.